Cielito Mix. Cielito mío, a ti te gusta como yo te doy, como tú me lo mueves, bien duro te doy. Y si te abajas, yo te doy. Y si te mueves, yo te doy. Ven, bájate, bájate, bájate, bájate. Pégate bombón, pega, pégate bombón. Ven, tócame, tócame, tócame, tócame. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Ven, bájate, bájate, bájate, bájate. Pégate bombón, pega, pégate bombón. Ven, tócame, tócame, tócame, tócame. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Yo sé que te gusta que te ponga a mi manera, que con perico te coloque en la bellaquera. Que si se agarra bien duro de la escalera, vamos a hacer que tumbe la casa y su cadera. Y si se pega, yo me pego, no estoy ciego. Sé muy bien que se cotice con la prisa, se queda sin camisa. Y el día de hoy en casita avisa que no llega el domingo a la misa. Ven, bájate, bájate, bájate, bájate. Pégate bombón, pega, pégate bombón. Ven, tócame, tócame, tócame, tócame. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Ven, bájate, bájate, bájate, bájate. Pégate bombón, pega, pégate bombón. Ven, tócame, tócame, tócame, tócame. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Yo te prometo que te daré todo lo que pidas. Si tú me pides duro, como me castigas. Yo te daré a ti y a tus amigas. Yo soy su zorro, ustedes mis conejillas. Chencho, dile cómo en el barrio bufamos. Y más si con un cielito sonamos. Aquí la que se acerca le pregunto si bailamos. Y como siempre, mami, hasta el suelo le damos. Pégate, dale que, pégate, dale que, pégate, dale que, hasta abajo. Muévete, dale que, muévete, dale que, muévete, dale que, hasta arriba. Ven, bájate, bájate, bájate, bájate. Pégate bombón, pega, pégate bombón. Ven, tócame, tócame, tócame, tócame. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Ven, bájate, bájate, bájate, bájate. Pégate bombón, pega, pégate bombón. Ven, tócame, tócame, tócame, tócame. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Ey, Javi José, Los Dolces, Ucielito Mix. Ucielito Mix. Pégate, pégate, pégate, pégate.